Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Che Barracas. Hola, Pedro. Hola, Tonga, ¿cómo andás? Hola, Cristian. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Bueno, un jueves más. Esto es la 99.7 FM Che Barraca, el programa Vientos de Poder, donde lucha el metal, ¿no? Como dice el spot. Ahí, bueno, hoy arrancamos un programa bastante atípico. Como decimos todos los jueves, siempre hay una sorpresa durante la semana, ¿no? Por ejemplo, en 24 horas hubo tres presidentes. ¿Tres presidentes? Sí, hubo un presidente. Si sacara la cuenta más o menos. Hubo un presidente interino. ¿Adivino y qué me gano? Y para recordarnos que hubo tres presidentes, también hoy en al mediodía también lo tuvimos al Sabeca de Banfield ahí. Adelante de todos. Y el que le gusta el helicóptero, estaban todos. Estaban todos los que en un momento se le decía que se vayan todos, ¿se acuerda? Sí, así es. Estaban todos ahí. ¿No? Estaban todos ahí. Bueno, era el trencito del terror. Uno, el que se fue en helicóptero le va a explicar cómo es el camino el día que se tenga que... ¿no? Claro. Por este lado tenés que salir. Y bueno, capaz que se quedó sin Viagra y fue a buscar de vuelta. ¿Viste Frankenstein? Esos que agarran y lo hacen con pedazos de muertos, ¿viste? Sí. Y que resucita, de repente resucitó, estaba muerto. Justamente hay una película nueva de... Esta, igual la película de hoy fue la nueva de Resident Evil, estamos hablando, ¿no? Ah, sí, más o menos. ¿Esa? Sí, por supuesto, esa. Ah, mirá. A mí lo veo mucha gente en la plaza, ¿eh? Mucha gente en la plaza. Sí, en la despedida y en la de hoy también, ¿no? No sé. No, hoy la de hoy no. La de hoy era. Era puro pamento, ¿no? Mucho humo. Sí, y bueno. ¿Por qué hace uno por un bolsón de alimentos? Ahí es todo por un sushi. Sí, pero... ¿Viste? El que no probó sushi. ¿Viste lo que hace uno para cargar la sub, ¿eh? Pero no, bueno, pensando también esto que yo le decía justo ahí a Cristian por teléfono, que si vengo con un enojo personal, ¿viste? Vos sabés, Pedro. Sí, sí. Y no me lo quiero cargar porque, ¿viste? Me voy a desbocar y no me quiero desbocar. Por eso quiero hablar educadamente, pacíficamente. Sí, por supuesto. Que se vayan toda la concha de su madre. Sí, sí. Sutilmente, ¿no? Disculpa, José. No, está bien. Me imagino que vos también tenés tu opinión, pero... Sí, yo... Son toda una mierda, ¿no? Yo, por lo menos, la mía, hoy mi sentimiento real es... Nada, veamos qué pasa durante un año. Claro. Y realmente, loco, que se pongan las pilas, loco, y dejen de esto del ida y vuelta, de que vos me dijiste, te me dijo, loco, y... Porque lo que van a manejar es la guita nuestra, ¿viste? Sí, ese es el tema. No es la guita de ellos. Porque ellos tienen guita, son todos muy empresarios, qué sé yo. Pero, loco, la guita nuestra no se zarpen, ¿viste? Ese es el tema. Sí, sí. A mí lo que me da bronca es que no es una cuestión únicamente de guita, ¿no? Porque, es decir, hay cosas que tienen que hacen la guita, pero tienen que ver con eso. Ponele. Agarra y te hace una reforma laboral, como la que hizo Menem. Ajá. Y por ahí no te toca. Vos no estás pagando más por eso, pero terminaron. Sí. Pero terminaron con las reformas laborales, con todo ese tipo de cosas que agarran y se mandan, ¿viste? Pero te parten al medio, ¿viste? Uh-huh. Reformas impositivas, todas esas cosas que vos agarrás y decís... Sí, es decir... Bueno, más o menos nos damos cuenta de todo lo que estamos hablando. Sí, bueno, pero ahora tenemos al empresario allá arriba, o sea que ahora... A aguantarse el latigazo y mirar... Para abajo y laburar, porque otra no sé si me... No sé. Qué lindo. Qué lindo, sí, bueno, laburar, es, porque está la teoría esa eso que... Eso es lo que vamos a sufrir el laburante. Vos, ¿no? Ponete a pensar que te privatizan la fábrica, estas cosas, y genera despido, las industrias nacionales se caen, ¿viste? Por lo que vos haces las lijas, puede ser que se caiga, todas esas cosas. Deja que abran la importación. Pensémosla bien, ¿viste? Ese es el temor, ¿no? Tus compañeros, puede ser que el patrón le llegue, ¿viste? Che, ¿viste? No tenemos laburo, no se está importando, ¿viste? Deja que abran la importación. Toda esta cosa, el obrero que la sufrió sabe, ¿no? El empleado mismo que la sufrió sabe lo que es. Inclusive nosotros mismos, haciendo una vez eso, sabemos que vienen... No sé si tiempo difícil sería como decir que van a sacar, claro, todo, pero no les conviene, me parece, hacer mierda todo lo que se logró, reivindicando las cosas, bueno, en parte en la parte del trabajador como el que está... Vamos a pensar en positivo, sí. Vamos a... Sí. Vamos a apostar y apostemos a que vamos a estar pensar, bien. Pensar positivo sería entregarse, ¿no? Claro. Pensar en la sumisión, digamos, ¿no? En ser sumiso. Ah, no va a pasar nada, te estás robando, te estás haciendo. Yo creo que la gente hoy en día entiende mejor las cosas que hace muchos, no sé, digo, 12 años atrás. Entiende un poco mejor las cosas, ¿no? Yo creo que a partir de que le hayan tocado el bolsillo lo que fue en el 2001, al día de hoy, yo creo que a partir de ahí hay experiencia. Hay una diferencia en la cabeza de la gente, ¿no? Ya saben que a muchos se le ha robado, a muchos se le ha dejado sin trabajo, muchos perdieron muchas cosas, el que no tenía laburo lo perdió. Así que nada, a partir de todo eso se aprendió bastante y yo creo que la gente no es la misma gente de antes, ya no es la misma mentalidad de antes, así que creo que sí, hoy en día se le va a hacer muy difícil a cualquier gobierno, digo este y al que sea, sí, que hagan, no sé, lo que hicieron antes, por ejemplo. O sea, un 90, los 90 de vuelta así tan descaradamente va a ser muy difícil. Va, igual no sé, sí, pues mira que la gente cuando en el momento que ve que está pagando, no sé, la hipoteca y todo eso, se olvida de todo. Sí, está es muy cínico todo. Igual el tema cuando hubo el tema de los votos, las elecciones, te das cuenta de la división que hay en el país, inclusivemente. Sí, un punto de diferencia, un punto de diferencia. Pero bueno. ¿Vamos haciendo con un tema? Exactamente. Bueno, para empezar ahí elegí un tema, el tema que se llama... que sonó recién al principio era bastante heavy. Sí, bueno, arrancamos como todos los jueves, ahora a partir de hace varios jueves, con un tema de herejías, templanza se llama justamente el tema. Los nombramos los chicos de La Rioja, así que bueno, ahora vamos a escuchar, si le parece, Aquellos Inmortales Inmorales por Disidencia Inmortal. Así es, un saludo a Víctor Gabriel Redondo, un amigazo. Saludos. Se está escuchando desde Bunge, no, Santa Marta, perdón, Loma de Zamora. Yo lo veo a Gastón que se está conteniendo porque tiene una gana de putearla ahí. No. Pensamientos anticuados del bien y del mal, discusiones absurdas que denigran la vida, divisiones superflas de mediocridad, estructuras cuadradas del acontecer. Con su falta de ingenio achacoso.

¡Qué calor! Calor. Metal. Metal. Crisis. Bien, recién, sí, crisis. Criminal. Criminal. Escuchamos. Así que, y anteriormente escuchábamos a Aquellos Inmortales Inmorales. Por Disidente Inmortal. Che, qué calor que hace la re. Y mañana va a ser más calor todavía. Mañana calor. Sí. Bueno. Se vino el verano, ¿no? Se vino el verano. Tanto que nos quejamos, no se ve el invierno. Ahí vino. Ahí tenés. Bueno, pero está importante porque estamos diciendo que para el 20 va a ser calorcito, ¿no? Así es. Sí. ¿Eh? La verdad que va a estar bueno. Así que el 20 de diciembre están todos más que invitados para la fecha que se va a organizar justamente en la estación Darío y Maxi. Así que. Va a estar lindo para estar tomando cerveza al sol. ¿Abajo del sol? Abajo del sol. Abajo del sol. Tomando un tetra, ¿viste? Usted lo dice. Cerveza caliente ahí. Pedo. Bueno, le decía, 20 sí. de diciembre. En 20 la estación Darío Maxi estará tocando Sacred Trash, Malditos, Vamped, Idioset y Bestial Malevolencia. ¿Esto a qué hora es? Esto a partir de las 14 horas va a estar abierta las puertas, así que se pueden arrimar a tomar algo. A charlar, así, ahí a entre charlar, amigos. A conocerse, a conocer a los medios de radio. O si quieren tomar unos mates, quieren tomar unos mates. Así es también. Es familiar el lugar también. Exacto, es abierto. Así que, nada, va a estar bueno, va a ser una gran fiesta. La última fecha de la URM en la estación la de Arimax. La última del año, ¿no? Del 2015. Claro, sí, sí. 20 de diciembre, estación de Arimaxi. Uh-huh. 14 horas, ¿no? 14 horas. Exactamente. Así, todos así, capaz posiblemente para el 4 de enero tengamos algo. O sea, el Christian Fest. El Christian Fest. Bien, ya que estamos con la fecha, sí, ¿no? Sí. ¿Podemos ir con las fechitas? Exactamente, vamos a arrancar con el día jueves, si le parece. Hoy. Hoy. Hoy es jueves. Claro, hoy es jueves. Oh, casualidad. Mira, justo ahora, de acá nos vamos al recital. De acá nos vamos. Bueno, hoy jueves estará tocando Miguel Roldán, Ferocia, más músicos invitados en la Roca Bar, Avenida San Martín, 6656. Miguel Roldán, que violero de Logos, si no me equivoco, ¿no? Así es. Que tenía una banda vieja, Cruel Adicción. Me mira. Una vez lo fui a ver en Cemento. Cemento. Qué época, ¿no? Cemento. Hace mucho. Cuando se separó Logos, viste que se había dividido, viste que se me olvidó, le pintó el. Sí, me voy a Estados Unidos. El de, no, viste, Roldán, tres violeros, chavo, viste. Ya con los discos que escuchamos de Logos, o sea, hasta un no, cuenta que tiene un punteo de la puta madre. Y uno de los buenos violeros acá en el país. Y así. Por eso digo, si un show que hace ahí, lo recomiendo, bueno, buen guitarrista, loco. Cernunos, en primer piso, en Barrio Badavia, 1392. Esto es el día viernes, ¿no? Bien, también para el día viernes estará tocando Bot, BOD, ¿no? Bot. Buscando otra diversión. Exactamente, usted que sabe hardcore, ahí, justamente. Chico hardcore. Chico hardcore. Bueno, estará también Las Palabras Queman e Infierno en Uniclub Guardia Vieja, 3360. Colbato en La Plata, presentación oficial de Sangre Primitiva junto a Raptore, IA 58 Pucará, Razas Cruzadas y Doctor Banner en Speed King Sarmiento 1679. Bien, también el día viernes estará tocando Jason más ex músicos de Jason, Patán, Ironía, Surco, Antigona y otros en Asbury Music, Avenida Rivadavia 7523. Watchmen, Critical, Oculto, Sanger Primal, Arden y Frozen Hell en Badenuevo, Avenida Perón. No, sí, esto debe ser Perón. Avenida sí, Eva Perón. Avenida Perón, 1372 en Morón, frente al cementerio. Bien, también el día viernes estará tocando Miguel Roldán, ya lo dijimos. Bueno, lo repitieron de nuevo. Sí, empezó con otras bandas, ¿eh? Sí, sí. Con otra banda. Bueno, este es el día viernes. Así que bueno, Miguel Roldán también va a tocar el día viernes. Con Neylot, Chrisma, Noblack y Helios, Dios Devorador, Voltios y Generaciones Metálicas en Club Tucumán, Avenida Andrés Baranda, 941, Quilmes. Captor, Seudor, Psico Tribal y Espíritus Huérfanos en Speak King Sarmiento, 1679. Esto va a ser el día sábado. El día sábado, aclaramos. Bueno, también para el día sábado estará Antigua Alianza, Razas Cruzadas, Rip, Dominium Mortis, Metal Militia y Nova en primer piso, Rivadavia 1392, desde las 15 horas puntual. Avernán en The Roxy Live en Bar Avenida 17 Vega 5542. Muy bien. También estará Spanish Fly, Percival, Strip Motel y Harapientos en City Bar, Avenida Fondo de la Legua 2552, Martínez. Vulcanor, Matar o Morir, los amigos de Vulcanor, Matar o Morir, Orgullo, Fisura y Cercenar en el Manicomio, no debe ser Manicomio, sí. Valparaíso y Rojas, Gran Bur gratis. Gratis. En Gran Bur. Ajá, gratis. En Gran Bur, exactamente. Estará tocando Parcas, los amigos de Parcas y Cine Puma, con Acero 14, Ácido Argentino, Cremator. En Sorba Rock, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1061, José C. Paz, a 5 cuadras de la estación de tren San Martín. Gran fecha, ¿eh? Muy bien eso. Azotes, combatiente, exicial, predicador en Casa Abierta, Avenida Alcina, 2030, en Loma de Zamora. Perfecto. También el día sábado estará tocando Matanza, Ícaro, Invocación y Sexta Casa en Aparo Bar, Carlos Pellegrini, 788, Bursaco. Esto es frente a la estación. Exacto. Exactamente. Antaños y Tuercas en Centro Cult, Puerto Cultura Francia, 1350 en Longchamp. Longchamp Boogie. También el día sábado estará tocando Serpentor, Jambides, Mortífera Tórax, Instinto Ancestral, Demacración y Arpía en Pica Bar Oliver y 9 de Julio Monte Grande. Es toda una noche trayera. Killing Season en Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 en Monte Grande. Ah, sí. Perfecto. También el día sábado estará tocando Devastación, Demons y Holocausto en el Sereno Bar Salvador y Ruta 205 Ezeiza. Bueno, después pasamos los del día domingo, si le parece. Claro, igual esto es internacional, así que igual es una... Bueno, vemos. Y volvemos. Así que vamos a escuchar ahora a Esquizofrenia. Resisto hasta la muerte. Yeah!

Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Rostro de mentira. Hegel. Y anteriormente escuchábamos Esquizofrenia, Resisto hasta la muerte. Muy bien. Seguimos en Viento de Poder, estás escuchando por la 99.7 o también por www.chebarraca.blogspot.com. También repetimos los días sábados por si sí, señor. Te enganchaste tarde. A las 7 de la tarde, programa repetido de Viento de Poder. Los días sábados, Día sábado. O por el Play Store también, ¿no? Puede ser. También puedes descargar la aplicación, exactamente. Pones FM Chebarraca en la aplicación Play Store y descargas por el celular. Si escuchás de dónde se te ocurra. Si el ingeniero Mauricio nos quiere llamar, puede llamar al 4301-9917. Sí, sí. Y si la Vidal, la gobernadora de la provincia, quiere venir acá visitando, puede venir acá ya hasta el 3370. ¿No? Y si la Reta nos quiere escuchar, que se vaya a la concha. De... No, así nos comenta a ver cómo va a ser la gestión este año, ¿no? Sí, se puede. Sí, se puede. Y de todos. Bien, creo que tenías una fechita ahí. Sí. Sí, había quedado una. Sí, es el Ciudad Command en Chile, de Chile, en el Sereno Barro Salvadores, 2.17 en Ezeiza. Bien, perfecto. 2.17. Perfecto. ¿Me lo repetís, por favor? Es el Ciudad Command de Chile, en Sereno Barro Salvadores, 2.17 en Ezeiza. Bien, una cosita ahí. Dedicamos el programa para el amigo Graciano, Graciano que cumplió año esta semana, ¿no? Exactamente, el día. Saludos a los chicos de Santo Bomba que vinieron el jueves pasado también. Claro, también. Feliz cumpleaños, Graciano, a toda la gente del oeste, muchos saludos de acá de Barraca. También al amigo Carcas, que seguramente está conectado. Bueno, a Walter Parcas, así que bueno, a todos, a Hugo, de Cine Espuma, a todos los amigos. Sí, toda la gente que ahí nos está haciendo el aguante del otro lado. Cristian Castillo también ahí desde Solano también que nos hace siempre el aguante. Muy bien, también acá el barrio, acá en la 21. También saludo acá a Tres Rosas, a Zabaleta, a Tierra Amarilla, a todos los chicos de acá. Saludos a Rosa de la Ferrer. A Rosa de la Ferrer, exactamente. A Sandra Quiroga, a todos los chicos de la Ferrer, un saludo de acá también. Perfecto. Y también felicitar ahí a Damián, a Voltios, por el terrible show que dieron el lunes. ¿Usted estuvo ahí presente? No, no estuve, pero... ¿Puedo contar? Pero me dijeron que estuvo terrible. Sé que fue a ver alguna fecha. Sí, estuvimos ahí en Pana Rock, festejando los 10 años de Blindado, ahí con toda la gente de Blindado, de las otras bandas amigas también. Sí. Mucha gente, muchas caras conocidas, así que bueno. Perfecto. Un saludo a toda la gente. También, bueno, tenemos un saludo para el programa de Marcelo Mitchell. Que es el guitarrista de Helion. Exactamente. Que bueno, me estaba comentando de que quizás se viene un nuevo disco. Y para el 9 de enero van a tener un show, el primer show, digamos, del 2016, en La Colorada, ahí en Caballito. Así que atento. Estén atentos que ya vamos a tirar bien la data y posiblemente tengamos algunas entraditas. Así que. Perfecto. Ya estuvimos hablando, arreglando todo el. Con el amigo ahí. ¿Qué hiciste para el feriado? No mucho, bueno, sí. Digamos que hicimos la retransmisión desde esta radio. Así yo es. ¿Recuerdan? ¿Estás laburando? Sí, el día domingo acá en la radio haciendo retransmisión de las elecciones de Venezuela, justamente. Mirá vos. Sí, ¿sabés que estuve escuchando? ¿Usted, Pedro? ¿Qué hizo para el feriado? Estuve laburando. ¿Laburando? Laburando. Usted carpintero, por eso, ahí. Claro, bueno. No es exactamente carpintería, estaba laburando albañilería entonces. Ah, acá. Estaba revocando paredes, levantando paredes. Con otro rubro. Otro rubro. ¿Y usted, Gastón? También, carpintería. Carpintería. Buen enroque, buen enroque. Invirtieron los roles. Claro. A ver qué sentí un día acá, allá. No, ahí el viernes pasado estuvimos ahí con los compañeros de Merlo Gómez, ahí haciendo el aguante ahí. En la toma de Merlo Gómez. Con los ¿Se chicos. Escuchan los fuegos artificiales? Sí, ¿no? Estamos en la fiesta ya. Ahí llegó la Vidal. Justo pasó por acá. Estuvimos ahí con los chicos, ahí, el uruguayo, con ahí. Saludos al uruguayo, me dijeron que escuchan ahí de Merlo Gómez, así que un saludo. Un abrazo grande a toda la gente de Merlo Gómez. A todos los chicos que hacen el aguante ahí, también a Maximiliano Bota, que siempre manda saludos, pero leo el mensaje Maxi, te voy a tener los bigotes, Maxi. Yo sé que está escuchando, bueno, este saludo Bota para vieja. Vos. Así que acá el programa te reclama, quieren que vuelva. Paso con Independiente. ¿Qué pasó con Independiente, Maxi? A ver, mandame un mensaje, algo, ¿qué pasa? Para mí lo dejamos todo en la cancha, ¿eh? No, yo vi el partido. Mira, Coste, mira, te puedo decir, Pedro, ¿estás mirando el partido? Sí. Y en un momento dije, dale. Con dos jugadores menos hicimos un gol, ¿eh? Bien. Con dos jugadores menos. Yo, cuando vi esa que cabeceó el jugador Independiente, sí, la agarró y dije, rompele la cara a Saja. Lo mínimo, ¿viste? Un puntinazo a los paraguas. Hablando de fútbol, jugó Huracán ayer, ¿no? Sí, ayer. Qué chorea. Bueno, la pelota. ¿Qué le pasa? Decime, a ver. Mi más sentido pésame ahí a Carlos Rodríguez. Nuestro más sentido pésame. ¿Será que es el peso? Yo tengo otro amigo también. Es el peso del pro que los árbitros tienen en el bus amarillo. ¿Qué onda, boludo? Habría que cambiar los colores. Claro, o sea, boludo. Gente hinchada, pero yo realmente puedo decir que conozco a la barra brava del Globo, ¿no? Porque tengo. Ajá. Encima, los dos que conozco de Huracán, sí, los dos se llaman igual, Carlos Rodríguez, los dos. Carlos Rodríguez. Capaz que sea, ¿eh? Pero uno es de Patricio y el otro es de Banfield. No, vi el partido ayer, el arquero. Dejate joder, boludo. Faltaba que le saque la pelota al jugador, Marcos, boludo. Marcos Díaz. No, el arquero colombiano, faltaba que vaya y le saque la pelota al que pateó al penal, boludo. Por eso te digo, bueno. Choreo, sí, siempre. Un choreo, últimamente los árbitros. Así que les pasa. Lo único que esperamos, creo que somos mayor acá, por mayoría, ¿no? dígalo, por favor, dígalo. El día 16 a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Sí. El 16 de... Antes de ir a jugamos laburar contra el San Francisco de Japón. Bien, bueno. Chicos, ¿qué son los supercampeones? ¿Quiénes son, boludo? No sé, pero bueno. No, vi el partido. Esperamos. Era el Newpi. Oliverato, faltaba. Pero vi el partido, le falta como fuerza a los muchachos para no comen, no sé. Pero bueno, el arquero, igual te digo, el arquero de ellos, el que le hizo los goles, se lo comió el arquero. Sí. Por abajo los brazos le pasaron, no sé qué le pasaba al muchacho. Pero bueno, ya termina igual la etapa futbolística, ya está terminando el año ahí, ¿no? Sí, está terminando. Bueno, gente, ¿qué les parece mientras esperamos a los chicos de En Negro? Así es. Vamos a hacer cosas de negro. Vamos a hacer cosas. A Marcelo Rebo. El vuelo del dragón allá de Bram. Te pintó el árabe. Te pintó Lisis. Lisis. Disculpa, tío Famajul. Vamos con un bloque mentor. Vamos a escuchar con el que da nombre justamente al disco, Condenado. Para vos, Macri. Sangre de rapaz.

Bueno, seguimos. Vientos de Poder. www.chebarracas.blogspot.com.ar. Bien, así pasaba Traidor de Témpano, ¿eh? Anteriormente escuchamos Mentores Condenados. Bien, disculpe que me fui porque justo vi un bostero amargo y lo estaba volaciendo. me estaba gritando ahí, yo le empecé a gritar. Pasemos los Pimpinela. Ah, bueno. Sí, ¿me podés repetir lo del 20? Que ya me olvidé, por favor. ¿Se olvidó lo del 20? No sé, ¿qué me pasa? Bueno, el día 20 de diciembre, sí, en la estación de Ariel Maxi, sí, organiza un festival, el último del año, que lo hace la Unión de Radios Metaleras, de la cual formamos parte. ¿Quiénes son las radios que están formando la URM? La URM estaría Vientos de Rebelión, sí, Espíritu Inmortal, sí, y Vientos de Poder. Muy bien. Y nada, invitamos también a gente que se quiera sumar también. Podría ser. Bueno, ¿no? Que se sume, ¿no, Pedro? ¿Qué decimos? Para ello, deberían venir a esta fecha que se hace justamente el día 20 de diciembre. Radio que quieren venir con una propuesta piola. Claro, quieran acoplarse. Bueno, les comento quiénes tocan. ¿Quiénes tocan, che? Exactamente, ahí va. Estaría tocando Sacre Trash. ¿Quién más? Bestial Malevolencia. Sí. Vampec. Sí. Malditos. Sí. E Idiocia. Muy bien. ¿A qué hora es esto? Esto a partir de las 14 horas, puertas abiertas. El lugar es abierto. ¿Puede venir con los chicos? Exactamente. Solamente se pagaría un bono contribución de. Para el sonido, ¿no? Sí, para pagar el sonido. Claro, no. Aclaramos que todo lo que se venda, o sea, la bebida, ya sea el bono contribución, es todo para pagar el sonido. Así que. Y nada, para seguir haciendo esta clase de festivales, ¿no? Claro. Sí, señor. La Unión de Radio Metalera, justamente decidimos cerrar este año con un festival trash. Siempre hicimos metal, así que ahora hacemos trash. Aparte de la flechita, el 20 de diciembre. Exactamente, bueno, claro, eso también, muy importante. El año, vamos a brindar entre todos ahí. Muy importante justamente lo que dijo recién, vamos a hacer un recordatorio justamente a lo que fue el 20 de diciembre del 2001. Del 2001, así. Va a venir familia, sí. Exacto, va a haber familiares. De los caídos, justamente lo que pasó el 20 en ese día de la fecha, ¿no? También nosotros como organización también hacemos recordatorio, obviamente, a Darío y Maxi, ¿no? Justamente que se hace en la estación de Darío. Muy bien, qué bueno esto que sea el 20. Nada, va a ser un fechón, no es solamente por las bandas, más allá de eso también. Más allá obviamente de eso, sino como que el lugar, la fecha. Y un lugar, de, claro. Muchos de los que venimos del palo del metal venimos con una ideología políticamente de resistencia. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, también Darío Santillán era metalero, ¿no? Sí. Muchos sí no lo saben. Con la remera hermética ahí. Exactamente. Una foto muy conocida que sale justamente con la remera hermética. Sí, inclusive muchos metaleros. ¿Se acuerdan de esa imagen? Inclusive Tres Locas es un tema. Ay, son muchas las bandas que hacen un homenaje a Darío. Sí, sí. Tres Locas justamente era una. Sí, sí, Tres Locas. Bien. Bien. Bueno, dicho esto, ahí Pedrito creo que tiene algo. Según me está apuntando ahí. ¿Qué? Pedrito, la fecha. Seguimos dando fechas, pero eso para la semana que viene. Para otra semana. No, para la semana que viene. La semana que viene. Ya no falta. ¿Para qué? Vamos a marear a la gente. Disculpame, pero ¿qué vamos a hacer para la que viene? La semana que viene no sabemos si está vivo. Vamos a llueve. La semana que viene decimos la fecha de semana pasada. No sabes si lo mata la Macri. Acá, mira, justamente con lo que alusiona lo que acá el amigo Pedro, acá Gustavo Semenov dice. ¿Qué dice? Que está más perdido que Evo Morales en la asunción de Macri. Sí. Mira vos, che. Bueno, puede ser cierto. Sí. ¿O no? Bueno, che, ahí un saludito muy especial a la amiga Nuria, que está escuchando el programa. ¿Está escuchando, Nuria? Nuria está escuchando el programa, exactamente. Estamos pasando un tema de rato de porado, Nuria. Ahí va. También está escuchando Rebeca Maricel Pardo. Chiste para entendido. Valeria Villalba, la compañera de Walter Parcas, a Mai Santillán, Bueno, ya dijimos hoy a Carlos Rodríguez, nuestro compañero de la URM, a Daniel Hernández, Bárbara Marino. Son gente que por ahí están, que están conectadas justamente escuchando el programa. Sí. Nada, agradecemos y a todos los escuchas y también al interior, ¿no? Obviamente, que antes lo decíamos muy seguido. ¿Hacemos saludos personales? No sé. No, sí, sí. Ahí Pedro me mira. Tiene ganas. ¿Hacemos saludos personales? Sí, bueno, está bien. Decilo, que lo diga, que lo diga. Mandamos un saludo muy especial a la chica de Mezcladitos. Sí. A ver, no recuerdo, Sabrina, ¿no? Acá el hermano, queda todo en familia, A Matías. Lástima, a Matías. Lástima, a Cristian. Al hermano de Cristian. Al turco, nunca viene, hijo de Bueno. Además, estaba esperando el momento, digo, bueno, digo, porque siempre lo termino diciendo rapidito, no, estoy terminando el programa, ¿viste? Porque vos viste, estaba mandando saludos y luego se le hacía agua a la boca. Lo tengo que decir. Una gana de tomarse una levitete. Bueno, saludo a toda la gente de Mezcladitos, se nos recuerdo entonces. Exacto. Bueno, nada, seguimos aguantando. Seguimos aguantando al negro. Ah, el negro. Que aún no, no que se quedaron embotellados con Macri allá por algún lado. Puede ser, ¿por qué no? No de mate, ¿no? ¿Qué dice? Esta perdón, fiesta perdón. Yo pienso pasarla embotellado, así que... No lo escuché a José. José le está bajando la presión por el calor que está haciendo. Sí, mucho calor. No funciona el aire, me parece. No funciona el aire, bueno. Vas a abanicar la puerta, Sí, viste, cerrar. Mirá qué bueno que es. Mientras no chille, Nos robaron el ventilador. Así que hacemos una acusación. Funciona. Estamos abanicando la puerta del estudio. De paso refrigeramos los equipos que están ahí. Ahí va. Viento de poder acusa a los que se robaron el ventilador. Esto es lo que pasa a la gente desde el otro lado, no. Claro, no ve lo que. Espíritu así como. Nos devuelven el ventilador, le robamos las tizas. Ahí está el pizarrón. La materia, todo. Achillada, ¿viste? O sea, nada, ahí, y ahí. Cuando te robe la materia, te la voy a volver a robar, como decía Pablo Escobar Gaviria. Te la voy a volver a romper, malo que me traiga ventilador, che. Nada, que una ahí. Donación de nuestra compañera Estela. Ahí un saludo. Un saludo a los chicos de tercer año ahí que se están recibiendo justamente. Sí, que se reciban, pero que traigan el ventilador. Todo y bien. Nada, hemos prestado el ventilador. Está bien, boludo. Que compren agua con hielo. Me acaba de mandar un mensajito Luis Bolívar que están llegando los chicos de El Negro. Así que mientras llegan, nos vamos a un bloque musical. ¿Qué le parece? Sí, vamos señor. A escuchar Man in Pain. Honor. We'll be right back.

Bien, seguimos. Vientos de poder. Y bueno, mientras estamos haciéndole el aguante acá a los amigos del Negro que nos van a dar a brindar un acústico en el piso. Acá con el, la Puerta, bueno, System. La Puerta System, nos estamos ventilando, refrigerando los equipos. Así que bueno, en breve ya estará sonando el Negro, un acústico acá en vivo. Va a ser un mini acústico por el tiempo, ¿no? Pero claro, bueno, el Negro va a estar, así que ahí el tiempo es tirano. Nos mandan mensaje de que están en camino. Bueno, mientras comentarles qué radio están escuchando, ¿no? Están escuchando justamente la 99.7 FM. Che Barracas. Vientos de poder. Vientos, si nos quieren llamar, pueden entrar, llamar al 4301-9917. O venir y tirarnos algo, acá ya está 3370, algo el, frío para tomar. Claro, el blog es chebarracasblogspot.com.ar, el Facebook es FM99.7 Che Barracas. También tenemos el Twitter. Twitter, exactamente. Twitter. Arroba vientos de poder guión bajo. Tenemos Twitter Metal. Y el de la radio que es arroba Che Barracas. Exactamente. Así es, y el personal de acá del amigo arroba Cristian Leiva, ¿no? Exactamente, guión bajo. Arroba Cristian Leiva, guión bajo. Exacto, ahí está. Así, el mío, mira, se me cierra, me olvido la contraseña, así que se me volvió a cerrar. Bloque Metal José. Bloque Metal José, así es. Así se llama. Arroba Bloque Metal José. No, yo no tengo, no soy muy cierto. Yo tampoco lo tengo. Bueno, su Facebook. El Facebook. Bueno, y el por, ¿cómo se llama este? El Instagram Helion 812. Ahí va. Así ahí bueno, podés verla, podés y también, digamos, chusmear ahí. Bueno, y el Instagram mío. Cristian Gabriel Leiva, lo buscan así. Ya sí, ahí sale. Bueno, ahí tiramos todo, creo, ¿no? Falta una cosa. Sí, bueno, a ver, bueno, pero ¿lo quiere hacer? Acétalo. ¿Lo quiere hacer usted? No, no. No, a ver quién es el más antiguo. Ah, ah, para la lala. Ah, para la lala. Bueno, hola, son las hola. 20 y 28. Hola. Jueves 10 de diciembre hola. Del 2015 y estamos con un nuevo gobierno, ¿no? Che, bueno, no hablemos. No, no, por favor, veníamos bien. Vos dijiste, derrapamos. Porque después empiezo a hablar y no termino más. Claro. Ya, sí, por eso hablemos de la. Bueno, hablando de la, vamos con Sangre Andina de Raza Odiada, ¿le parece? Dale. Que no se pierda esto, La Sangre Andina. We'll be right back.

Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Bolívar, ahí está de la Luis. Banda. Ya Luis de la casa, ya estamos de la casa. Movimiento, así que. Así que... Bueno, Matías Ochoa también. Cantante en negro, así hola, que. Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Acá estamos, loco, ¿todo bien? A ustedes, chicos, así que nada. Preséntense, chicos. Daniel Escano, guitarra. Ahí va. Vamos a hacer unos arpegios ahora. Carlos Roda, guitarra también. Nuevo guitarrista del negro. Guitarrista. Mirá, en este caso el bandolín. Bandolín, mirá. Que dale, dale, vamos charlando mientras tanto. O si quieren, mejor ahí vamos a un tema y volvemos, ¿eh? Mientras van afinando los chicos, ya van haciendo los últimos ajustes como para arrancar, ¿eh? Van a hacer un acústico, ¿eh? Me parece ahí Matías Ochoa. Nada, no sé si nos quiere contar algo de lo que más o menos estuvieron haciendo. Sé que estuvieron haciendo giras en el sur. Contanos algo, Mati. Sí, estuvimos tocando en Río Negro, en General Conesa. Muy contentos con el recibimiento que tuvimos allá. Es un festival que se hace a pulmón todos los años, que nuclea mucha gente del sur del país. Y la verdad que re contento, es una muy linda experiencia, gran sonido, gran escenario, loco. La verdad que es una cosa hecho muy... si bien es hecha a pulmón, como todo el heavy metal, también muy bien hecha, muy bien lograda, ¿no? Mirá. Así que contentos, fuimos a tocar allá y el fin de semana pasado estuvimos en Rosario también, recopado. Estuvimos tocando ahí en el Steel Metal Fest, que lo organiza una radio que se llama El Triunfo del Acero, de allá de Rosario. Y así que bueno, gracias a Logro, que es quien nos llevó allá, que son los chicos de la radio, así que muy contentos. Un muy lindo recital, que bueno, se vio opacado por cosas también que suceden cuando uno organiza y cuando no te apoya la gente que gobierna el país, que justamente al otro día se quedó sin poder tocar, así que no se clausuró. Y bueno, todo el aguante de todo en negro para toda esa gente que no pudo tocar el otro día, pues es un festival que se hace todos los años y nuclea gran parte del heavy metal de rosarino, ¿no? Así que una lástima que bueno, que cultura no apoye todas estas cosas recopadas que se hacen en el interior del país, loco, y cuesta mucho. Así que también muy bien recibidos, muy contentos todos, estuvo fantástico. Y sonido, escenario, todo puesto a punto pro, como para que suene pro, así que estuvo fantástico. Y contame, ¿ya habían estado tocando en el interior o empezaron ahora? Permiso, le vamos a contar al público que yo me estoy acomodando mientras para el acústico. Y voy a agarrar un micrófono que está sueltito. Ahí está. Este lo podés agarrar vos, Luis. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, eso. Perfecto. ¿Me preguntabas? Perdón. Sí, te estaba comentando. ¿Ya habían estado tocando en el interior? ¿Es ahora que es una nueva etapa de la banda? ¿Qué es lo que se está viniendo ahora? No, la etapa de la banda es siempre. Siempre. Bueno, muy tocar profesional. Tocar en todos lados donde podamos llevar nuestra música, nuestra cultura heavy, a donde podamos llevarla, la llevamos y estamos ahí siempre presentes. Muy bueno, muy bueno. Me enteré que estaban sacando un nuevo disco. Y Tani, a ver qué opinas con respecto a eso. Trabajando en un nuevo disco. Temas nuevos, estamos trabajando muchos temas nuevos, por suerte están saliendo fluidos, viste, cuando no cuesta. Claro. Eso está muy bueno. Con Mati estuvimos tocando ya casi 2 años. Uh-huh. Fue conocernos musicalmente. El primer disco fue quizás un mix entre lo que era la banda y lo que es ahora. Y así que bueno, segundo disco saliendo bastante fluido, vamos a hacer muchos temas y elegir. Mirá. Bien profesional, cuando hacen más temas de lo que quieren sacar. Y ya tenemos más temas. Y preproducción se llama. Pero eso. Bueno, nada, eligiendo lo que más nos gusta, lo que más nos mueve y ojalá que sea lo que le guste a la gente. Mirá, muy bueno. Bueno, ¿quieren tocando un tema como para ir escuchando un poco? Vamos con el primero. Dale. Del otro lado. Bueno. Vamos con del otro lado. Tres, va. Cae la noche, día que pasó para no volver. muchos recuerdos, anhelos guardados en mi corazón, rompo el silencio. Me acuerdo de tu abrazo en mi soledad, hoy me pregunto, ¿por qué te tuviste que ir? Desde niño me enseñaste lo que está bien, lo que está mal. Cruel es la vida, llena de alegría y de dolor. Sigo tus pasos, el legado que me dejaste para cumplir. Hoy me pregunto si te volveré a ver. Dentro, tu alma vive en mí, garganta de hierro, ecos de tu voz, sangras por dentro, tu alma vive en mí, garganta de hierro, ecos de tu voz. Por dentro, errando en lo que algún día acabará. Y hoy te agradezco todo lo que hiciste por mí. Sé que el futuro no será difícil si no estás. Y comprendí cuál será mi misión. De tu voz, sangras por dentro, tu alma vive en mí, garganta de hierro, ecos de tu voz, de tu voz, de tu voz. Versión acústica del otro lado. Suena muy lindo. Me esto... llevaron a la playa. Ah, no, mira. Fogón. Fogón, fogón. Está bien. Qué lindo sonido que le da el bandolín, era, ¿no? Bandolín. Ecuatoriano. Mirá vos. Pues yo me, lo vi y pensé que era un instrumento renacentista, ¿viste? Directamente. Algo similar. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? San Martín de los Andes hace 2 años. Y bueno, lo probé, me gustó y en realidad llevo otro tipo de afinación. Claro. Yo lo afino como si fuese una guitarra para poder hacer este tipo de cosas. Claro. Y folclore ecuatoriano todavía no aprendí, así que. Claro. A ver si está todo como muy, muy verde. Lo conocimos a Carlos hace muy poco. Ni un mes todavía. Mira. O sea, hizo una prueba para entrar a Negro. La sorteó. Bien, y viene la semana pasada y me dice, che, tengo un bandolín. ¿En serio tenés un bandolín? ¿Da para tocar los acústicos? Vení. Nos juntamos hace un rato antes de venir y la verdad que sí, precioso, ¿no? Sí, suena muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estamos hoy también presentando a Charlie como nuevo guitarrista de la banda también. Hoy es el debut. Carlos Rodas. Bueno, mucha suerte. Bueno, y vayan contándonos ahora nuevos proyectos. Es decir, me imagino que ahora que se quieren tocar en el interior o que están saliendo a tocar en el interior, hay nuevos lugares, no sé. ¿Qué es lo que se viene? No, ahora, siempre. O sea, una banda de heavy cuando toca quiere llegar. Imagino que es el sueño de todos los músicos que hacen música, llegar al interior del país y a fuera del país, transgredir el país también, que por suerte, de hecho, el disco La Nueva Sangre lo ha hecho, ha llegado a gran parte del interior del país y también a otros países hermanos. Hemos llegado a Puerto Rico, a Estados Unidos también, se estuvo moviendo el disco allá, tenemos gente que nos está ayudando, así que bueno, haciendo un montón de cosas, tocando mucho en vivo como es costumbre del negro, y felices, terminando un año más que copado. Sí, mucho éxito, me imagino, porque con todo lo que estuvieron haciendo me parece... La verdad que en el negro se toca mucho, y eso es lo lindo, eso es lo que nos gusta. Uh-huh. Tocar siempre, ¿no?, siguiendo unas mínimas pautas, sonar bien, buen sonido en los lugares, pero el negro toca mucho. Claro. Y eso está bueno. Y como decías, nuestro proyecto, nuestra prioridad uno es el disco, pero nunca dejar de tocar. Claro. El negro sigue tocando siempre. Ah, eso. Entonces mucha pila. Mucha pila. Hay y que estar con Ochoa. Y que ese tipo de cosas que tienen que ver con el respeto al público. Sale fechas y siempre hay movida y hay cosas para hacer, eso está bueno. Eso es muy lindo, es muy lindo para el músico, además, digamos, que creo también que lo... el manager, ¿no? No, el manager, la verdad que un poquito. Onda lastre. Me viene arrastrando, me viene llevando. Nada más, Luisito. La verdad que los seis, en negro somos seis, ahora con Carlos, uh-huh. Y disfrutamos un montón de lo que hacemos. Bueno. Todo el mundo labura, todo el mundo se gana la vida de otra cosa. Claro. Nos gusta estar arriba en escenario. La música ayuda para otras cosas. Totalmente. Eso es lo lindo. Buenísimo. Sí, la verdad que para todos aquellos que presenciaron un show del negro, la verdad que es espectacular lo que suena. Deja todo Matías en el escenario, todos, ¿eh? No solamente Matías, pero digamos Matías es la cara de la banda, sí, ¿no? Que está muchas ahí. Gracias. Así que, y bueno, tratamos de que eso se, del sacrificio que hacemos como banda, que se ve arriba del escenario, ¿no? También que en resultados como son la música, y aparte que ser músico depende de un montón de factores, son varias materias que hay que sacarse bien y cumplir, sí, claro. Y una es la transmitir, y si vos vas a un show del negro, te vas a sentir de que estamos transpirando la camiseta, si no, como nunca. Si no lo viste, claro, al Escano, cómo termina de tocar todos los shows, que termina bañado, boludo. Parece que va al gimnasio, hijo de puta. Entonces, yo creo que eso es más un tema hormonal, boludo, que una pasión por la música, pero no sé por qué transpiró tanto, boludo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Termina mojado, chabón. Sí, se moja. Bueno, sí, ponele. Y hacer música es lo mismo que un orgasmo, sí, prácticamente, sí, o mejor. O sea que... Bueno, ¿querés otro tema más? ¿Un tema más? Vamos viendo. Sangre, versión acústica, vamos a ver, porque es un tema medio... Está ensamblado hace... Que viene del death metal, viene, y bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale, entonces. El negro. Tres, va. Debes pensar para poder hoy cambiar, buscando un nuevo rumbo. Por el metal, lucha por la eternidad, por aquellos que sienten la misma pasión. Ya, libra de atar. como los buitres huyen. No callarás tu lengua, al arma mortal escupirá el veneno. La desunión lleva a la división, le dejará que fluye de tu corazón, le dejarás un nuevo metal a la nueva sangre. Está prestando atención, muy buenas las letras. ¿Quién las escribe? El señor. Acá el señor, mirá, muy buenas las letras, ¿eh? Buenísimo. Muy buenas. Muchas gracias. Terrible la voz, ¿eh? Increíble. Yo no, muchas no, gracias. Es decir, no, hace poco estoy participando del programa y no venía siguiendo mucho a las bandas. Y la verdad que cada día me sorprendo más de las bandas que están viniendo. Sí. Y esta es una de ellas, una de las bandas que realmente muy, muy bueno, parejita. Porque, muy... porque es acústico, porque nos ves en vivo y decís, fa, mirá esto feo. No, pero muy bueno, muy bueno. La verdad, sorprendido gratamente. Bien, bien ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿quieren comentar algo? Nos vemos el sábado. Y bueno, mañana, paréntesis aparte de lo que es el negro, voy a estar tocando también el Asbury como invitado de Jason. Ahí armaron los chicos una despedida de año, los chicos de Jason, así que voy a estar mañana en el Asbury. Así que quienes vayan, nos vemos allá. Y el sábado vamos a estar tocando en Florencio Varela, en Plan B, que es una rockería que queda en la calle, ¿alguien se acuerda? Sensabelo. Sensabelo. Sensabelo. Sensabelo, ¿qué altura? 2500. Sensabelo 2500, Plan B. Plan B, tu lugar para ir en Florencio Varela. Le estás matando, le estás pegando los tobillos al manager. Así que vamos a estar tocando, presentando la nueva sangre. Vamos a estar presentando la nueva sangre ahí en Florencio Varela. Muy contentos, bueno, por primera vez, creo que no tocamos nunca Florencio Varela, no, me parece. Nunca hemos tocado, así que en el sur hemos tocado en varias fechas, claro, pero nunca en Florencio Varela, así que bueno, nos esperamos a todos, a la gente del sur ahí, loco, a hacer el aguante en este cierre de año. Y después, 19. El 19, vamos a estar tocando 19 de diciembre, que es un sábado más, creo, ahí, o no, dos sábados más. Invitado de Artillería Pesada, Cachito Fez, loco. Gente hermana del metal que nos invita ahí a invitados de Artillería, así que bueno, contentos, gracias Cachito. Vamos a estar participando ahí el 19 de diciembre, lo que es el último show, ¿no? De Cacho, me parece. Festejan los 5 años, ¿no? 5 años. Sí, 5 años. 5 años de Artillería años. Pesada. Agradecido de que nos hayan. A Cacho y Celeste, un gran invitado. Abrazo. En Negro, Falcon, Eleison, Cíclope se sumó. Así que va a estar terrible la fecha. 5 años de Artillería Pesada, otro programa de metal que le da espacio a las bandas. Y bueno, agradecido que contó con En Negro, ¿no? Ahí en Banfield, loco, ahí en el monociclo. Y después esto nos metemos a grabar. A grabar directamente. A grabar y a componer. ¿Ya tienen pensado dónde quieren grabar y todo eso? No, no, seguro repitamos la misma fórmula anterior o por ahí busquemos otras cosas. La verdad que no lo tenemos definido todavía. Claro. Pero, bueno, en Negro el primer disco fue grabado a pulmón, tratando de optimizar el sonido y los recursos que tenía la banda monetarios en ese momento, y la verdad que salió muy copado. Uh-huh. Grabamos en un estudio, después grabamos las violas en lo de Dani, que tiene montado un estudio particular ahí de él. Chiquito, no, pero el típico home studio, el típico home studio. Es que en realidad hoy en para mí hoy en día con una buena computadora, hoy en día las violas y el bajo lo grabás perfectamente. Eso en Europa no se consigue. Eso hemos hecho. Claro. Pedal y dices, la puta madre. Claro, no puedo grabar un disco. Claro. El único problema que hay para grabar discos de esa manera es con la batería. Y la batería, grabamos en un lugar, lo grabamos en la nave. Claro, grabamos todo, solamente la batería suena cruda, y después todo el final del disco lo hicimos en un estudio de un amigo. Claro, la mezcla, todo eso, todo y grabamos las voces. Se hace reamps de guitarra, viste, es muy loco, porque estás grabando tu guitarra y vos estás tomando una cerveza en el sofá. Claro, claro, directamente. La tecnología ha avanzado mucho, y bueno, y el Negro va atrás de esa tecnología en lo que es grabación y en todo lo que se pueda adquirir, así que vamos con eso. Claro. Bueno, felicitaciones. Recopado, la verdad que sí. Y bueno, estamos contentos por hacer un tema más. Vamos a tener este. No, si querés, te hago. Quieres un tema más, no, pero. No. Si quieran que nos juntamos 10 minutos. Nos juntamos 10 minutos y tenemos dos temas nada más. Bueno, está bien, bueno, está bien, no hay problema. Lo que sí podríamos hablar de. No, comentá. Esto es del disco, ¿no? De todo lo que ha pasado este año, la verdad que. No sé si vamos a seguir tocando eléctrico, me gustó la. Y esa era para hacer la costa de la temporada. Vamos. Y bueno, la verdad que fue un año muy fructífero. Dijimos, vamos a tocar poco y al final siempre terminamos tocando. Bueno, para tocar tenemos la suerte y el don de tener mucha gente que nos quiere, loco, y nos llama para tocar. Y eso está bueno también. Y la verdad que han salido cosas muy copadas. Hemos estado este año en el Vortex haciendo una nota también, que nos han abierto las puertas de ahí. Es muy importante, como la abren de acá, de Che Barraca, de Viento de Poder, hasta cualquier otra radio. Y bueno, que hayamos logrado eso y poder hablar, aparte de las cosas que de las radios, del under, y de solamente, no solamente eso, sino las fechas under, todas las cosas que uno batalla día a día, está bueno, ¿no? Porque por ahí pasa desapercibido cuando uno llega a una radio así. Y después, todas las fechas que se nos han presentado, la verdad que muy muy copadas, hemos tenido una continuidad copada en todo el año, hemos vivido cosas muy lindas, los viajes y un montón de cosas más. Buenísimo. Sí, vale, se estaban comentando ahí justamente toda esta nueva movida que estaban teniendo, tocar en el interior, todo eso, muy bueno. Hay algunas vistas como para a ver, ¿qué se viene? Bueno, igual ya, esto ya lo pregunté de diferentes maneras, pero me gustaría que me cuentes, por ejemplo, ¿qué fecha se viene para el año que viene? Tienen, es decir, independientemente del disco, no sé, contame vos. Sí, tocar mucho, y tenemos también la posibilidad de volver a Rosario seguramente el año que viene en dos fechas. Mirá. Y también en Carmen de Patagones en marzo, también si Dios quiere salimos a tocar allá en Carmen de Patagones. Volvemos de vuelta a General con esa seguramente. Y fechas siempre en Zona Sur y en Oeste siempre hay, así que siempre estamos tocando ahí vigente. Me estoy juntando con un par de amigos que sienten realmente el heavy metal y el tratar de dar un lugar a las bandas. Y el año que viene voy a apostar a full con un par de amigos el tema de la autogestión, ¿no? Más que estoy con los chicos, organizar nuestras propias fechas con bandas que quieran crecer, con buenos lugares. Hay de todo, ¿no? Pero tratamos de que la banda crezca, ¿no? Que tenga un buen sonido, que también las bandas muestren una puesta en escena. O sea, hay calidad acá, ¿no? Hay que saber mostrarlas. Sí, y sí. Bueno, y cuento con los que se quieren sumar para juntarnos, unirnos y como que también hay una especie de monopolio también acá en la movida y tratamos de apartarnos y no caer en esa y seguir la autogestión. No de apartarnos, claro. de apartarnos lógicamente, pero de poner también, o sea, yo me puedo apartar a un costado y mirar y no decir nada. Y otra cosa es accionar. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, accionar y laburar y concientizar. Y el Negro tiene un mensaje que te lo invito a escuchar y la verdad que, o sea, es un mensaje de hermandad lo que estamos clamando. No solamente eso, sino también las vivencias cotidianas. Y bueno, es bastante profunda la banda, ¿no? No se queda solamente en tocar en vivo, o sea, trata de que todo lo que hacemos, el laburo, que sea un laburo social también, así que... No hay que piola, ¿eh? A nivel musical tratamos de que sea así. Claro, en todo caso sería marcar un diferentes rumbos, porque en todo, es decir, no es que no estás negando lo demás, pero estás haciendo tu propio camino. Claro, es... No, sí, lo demás, o sea, lo demás es lo demás. Claro. O sea, hay muchas maneras de trabajar. Vos podés trabajar haciéndolo por tu cuenta o podés trabajar vendiendo entradas para cualquier tipo que organiza un recital gigantesco. Claro, y en el cual vos te estás prestando a un aparato, un robo. Y bueno, nosotros hacemos nuestra movida y como lo hizo en su momento, sin, yéndonos del metal, Los Redondos o cualquier otra banda que hace su movida, hace la suya sin cagar a nadie, sin joder a nadie y hace su camino. Se puede hacer eso, o sea, sí. Ese es el mensaje que va a todos los chicos que están escuchando el heavy metal hoy. Y las cosas salen. Re valedero. Sin cagar a nadie, sin hacer vender entrada a nadie, sin joder a nadie. Las cosas salen. Por añadiduría, si vos sos bueno, las cosas te van a venir buenas cosas. Entonces... Eso es la que va. Es más, a mí me parece que todo lo que sea independiente, autogestión y todo eso, yo lo banco a full y me parece... Ah, ya estamos cortos de tiempo. Bueno. Que, es decir, me parece que es un proyecto piola, es decir, la banda está buenísima, la banda agarpa un montón. Y el chico es la mejor para todo este año, el año que viene. Como ya, la verdad que... Muchas gracias y buenas. Este aplauso yo lo hago para Charlie, loco. Bienvenido, Charlie, a la banda. Gracias. Grande debut. Está tripitando algo con la banda, con gran parte. Queda de la banda, invitación para todas aquellas bandas que quieran sumarse a Negro también, así lo que había comentado acá el amigo Luis Bolívar. Que bueno, se contactan con la banda. El Facebook de la banda es El Negro, o si no, con el Facebook de Luis Bolívar. Luis Bolívar, todas aquellas bandas que quieran. Que quieran crecer, sumar, loco, crecer. Y bueno, la invitación, las puertas están abiertas. Gracias, loco. Muchas gracias. Gracias por el espacio, muchachos. No, estoy bien. ¡Eléctrico! ¡No! ¡Electric Circus! 99.7 Che Barracas, Vientos de Poder. 4-301-99-17. Elegilo vos, Cristian. Elegilo vos, ¿cuál quieres? Bueno, sí, bien. Power. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Chao, gracias. Gracias, El Negro, Matías, Luis.